Antes se trabajaba con varios despachos, se dedicaban obviamente a la cobranza, pero por todas las anomalías que hubo, pues decidió Secorse nada más ya no tener ningún contacto con ellos. Obviamente hay cuentas que ellos ya habían negociado, no sé, del 2007, 2008, y pero liquidaron directamente a Secorse por el medio de una agencia. Claro. Tienen su respaldo, tienen su ficha, está depositado el convenio y tienen su carta convenio. Yo lo respaldo, aunque sea ya pasaron años, se le entrega, en dado caso que no lo cerraron. Okay. Crédito, si tiene sus documentos, claro. Yo hago válido eso para que no se le vuelva a cobrar, se le envía la carta y cerró el crédito. Se actualiza el buró de crédito. Ajá, también, sí, ¿no? Porque obviamente esa negociación se hizo cuando ya Secorse estaba... con otros despachos que les daba. No, Secorse ya no trabaja más que con Sejuamsa, pero esos cuántos días son de pymes, son de... Sí, otro tipo de crédito, no es crédito personal. Y no es personal ni de tarjeta de crédito. Okay, entonces ya Secorse no tiene, digamos, subsidiarias, ¿no? Es directamente con él. Directamente con ellos y al call center. Y al call center, nada de que el despachito fulano está ofreciendo en nombre de Secorse, etcétera, ¿no? No, después no. De esto ya lo que fue del 2011 y 12 ya no trabajó Secorse con ningún despacho. Con ningún despacho. Ah, mira, eso es muy interesante porque sí, evitamos que... que también se aproveche del nombre de Secorse por ahí algún despachillo chafa, ¿no? Ajá, entonces ya. Que sucede bastante frecuentemente. Ya está trabajando solo. Oye. Y digo, y las aclaraciones pues son directamente conmigo, soy la encargada de las aclaraciones. Sí, por ejemplo llega una persona, oye, es que yo pagué en el 2007 y no me han entregado mi carta finiquito. Exactamente. Lo canalizamos contigo y tú ya le resuelves, ¿no? Sí, ya te digo. Obviamente tiene que tener los papeles, ¿no? Porque sin papel pues está medio complicado. O pues ya de perdida el nombre completo o el número del crédito. Obviamente si hubo se hizo una cobranza en ese año, ahí debe aparecer. Debe estar en el respaldo.